Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. Bueno, hoy, 5 de septiembre, a las 5 de la tarde, en la Plaza Tomás Berreta, sale la Marcha de la Diversidad. Así que todos y todas y todes nos encontramos en la plaza principal, entonces a las 17 horas, para la Marcha de la Diversidad. Incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a... Venta de ravioles congelados a beneficio de la escuela número 156. Disfrutalos a 130 pesos el ciento. La entrega es el 11 de septiembre, así que queda esta semanita para encargarlos. Se pueden pedir al 4334-7143. Lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien. La Intendencia de Canelones, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través del Programa de Mejoramiento de Barrios y el Municipio de Santa Lucía, tienen el agrado de invitar a usted a la inauguración del Centro de Barrio Municipal número 1 de Santa Lucía. Esta inauguración será el martes 8 de septiembre a las 17 horas en la Plaza Nuevos Horizontes, que queda en Rodolfo Torres García y Barry González. Escondidas. Voces conocidas vuelven a sonar. Vigésimo encuentro de semillas orgánicas y alimentación. Imagina contagiar vida desde tu semilla. Nos autoconvocamos de boca a corazón el 3 de octubre de 2020. El lugar es Camino Racetti, ruta 48, kilómetro 13.500, en el Colorado Canelones. Comienza a las 10 y finaliza a las 16. La convocatoria es para compartir semillas orgánicas, alimentos vegetarianos, optando por silencios, abrazos y naturaleza, ayuno de fotos y celulares, simpleza, virtud, salud, ideas, preguntas, propuestas. Nos juntamos para dar. El intercambio de semillas, cuidado, donación, servicio. Hoy escuchará. Eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formarse bien el dato. Bueno. Y después de estos comunicados, vamos a escuchar un temita más de Meñique Power Trio. Vamos a escuchar otro temita de Meñique, entonces. Y ahora vamos a escuchar un tema que no está, que está vinculado con el todo, con el cosmos. Es como un gran manto inmortal. No se me ocurrió nada mejor. Bueno. Así se llama el tema. Muy bien, vamos. Manto inmortal vamos a necesitar para resistir al evento transgénico, me parece. Sí, tal cual. Que eso es lo que vamos a necesitar. Que no. Una mantito ahí. Ella durmió al abrigo de un manto inmortal y se fue como hojas que en otoño caerán. Sin Sensación.